No somos señores, no somos mendigos, no somos lacayos, somos divertidos, somos muy sencillos. Nos gusta beber, nos gusta luchar, es ya. No somos reyes, ni tenemos amo, no somos molde de trabajo, de estajo, ni siquiera votamos a esos dos falsos. No somos sabios, de tontos ni un pelo. Nos gusta beber, nos gusta luchar, es